Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Vos no querés saber más nada con estar frente a una cámara, frente a una computadora, frente a una transmisión de absolutamente nada, ¿no? Nada, nada. Después de la jornada de hoy, que estuvo 9 horas 50 minutos. 9 horas 50 minutos del juicio por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Yo la saqué un poquito más barata. Lo peor es que estuvo bueno. Lo peor es que estuvo bueno. O sea, quiero decir que el juicio estuvo interesante en la mayor parte del tiempo. Vamos a recuperar algunos de los... No vamos a pasar las 9 horas 50, pero sí algunos pocos minutos. No estoy seguro de que entren 9 horas en este programa. Creo que la cuenta no da, ¿no? No da la cuenta, pero no quiero que se pierda en el montón de horas algunas cosas importantes, porque estuvieron dando testimonio 3 referentes de las nuevas derechas: el Presto, Hernán Carriol y el Negro Almeida. Yo Almeida lo conocí hoy. Se presentó como un comediante. No me sacó una sonrisa los chistes que hizo. No, a mí lo que me preocupa es la parte de nueva derecha. La entiendo, ¿no? Claramente son las nuevas derechas. Ahora, que sean referentes de algo, realmente me preocupa. Son referentes de mucha gente y fue muy llamativo que elaboraron un discurso parecido, claramente en común, en torno de la batalla cultural que están dando. Se refirieron en esos términos a la batalla cultural. Y todos dijeron, por supuesto, que esa batalla cultural no podía darse matando a una persona y que no podrían soportar el peso de haber matado a una persona. O sea, no es porque no da, sino porque... Porque no aguantan la culpa. Por la culpa, claro. Fue muy gracioso eso. Eso sí fue gracioso. ¿Y ese fue el comediante? No. Ese fue el Presto y... Sí, el Presto y Carriol, que dijeron... Y Carrol, perdón. Que dijeron no conocerse, haberse conocido en los pasillos de tribunales hoy. Los dos dijeron lo mismo, exactamente con las mismas palabras. ¿Sabes? Se ve que lo charlaron antes de la audiencia. En cambio, Almeida y Carrol sí son parte del mismo espacio político que se llama Nueva Centro Derecha, justamente. Es el juicio de Cristina por el intento magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se está convirtiendo en el festival del falso testimonio? No, la diferencia es que la semana pasada la fiscalía pidió falso testimonio y el tribunal pateó la cosa para adelante y dijo, bueno, lo vamos a ver este caso en la sentencia. Hoy fue tan evidente, después de 4 horas de testimonio, que el primo policía bonaerense de Brenda Uliarte estaba mintiendo o que había caído en un montón de contradicciones pero sí, claramente que estaba mintiendo, que primero la querella, después la fiscalía, pidieron falso testimonio y el tribunal decidió no detenerlo, no secuestrarle su teléfono celular, pero sí, como suele decirse técnicamente, separar el testimonio y enviarlo a la instrucción. Es decir, que la tarea que le queda hoy al tribunal es mandarle al juzgado que instruye esta causa miren este testimonio que para nosotros, que pidieron falso testimonio, ¿no? Y será el juzgado de instrucción el que deba determinar lo que es evidente, que hubo falso testimonio. Bien. Y ahí lo puede procesar, porque puede ser falso testimonio porque está ocultando algunas cosas simplemente porque es el primo de Uliarte y la quiere proteger, o con lo que sería falso testimonio, pero no necesariamente él participando del delito, o puede ser falso testimonio porque él tenía que ver. Y después vamos a dar detalles de por qué se sospecha que el primo policía de Brenda Uliarte puede haber participado de la planificación del atentado. Arrancó hoy, Fer, un juicio del que hablamos la semana pasada. Es el juicio por la masacre del pabellón séptimo. Sí. Esta mañana también estuvimos en esa transmisión. Y empezó empezó la fiscalía a presentar el caso, a contar los hechos y también a contar cuál era su hipótesis sobre la autoría de los tres imputados. Originalmente eran cuatro, uno falleció. Y también escuchamos a las abogadas querellantes Claudia Cesaroni y Natalia D'Alessandro, que hicieron lo mismo por su parte, pero con una emoción enorme. Realmente fue una audiencia muy interesante. Vale la pena escucharla e ir a verla sin ninguna duda, en un juicio que la semana que viene ya se empezarán a debatir algunas cosas en torno de este delito, que si bien fue en una cárcel con presos comunes, fue catalogado como un delito de lesa humanidad y por eso se lleva a juicio después de tantos años. Bueno, seguramente en la jornada próxima veremos el laburo de las abogadas en torno de la discusión sobre esta catalogación, ¿no?, de delito de lesa humanidad. Apenas unas horas después, 4.200 personas ya vieron la audiencia número 12 del juicio por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, y 1.000 ya vieron la que hicieron vos con Juli y Camila Cataño de la masacre de Pabellón Séptimo. Es decir, que más de 5.000 personas estuvieron pegados en diferentes momentos a los streaming de La Retaguardia en la jornada de hoy. Así es, hoy no vamos a estar hablando solamente del juicio por el intento de magnicidio, sino que, bueno, lo que es noticia hoy, lo que ha sucedido hoy particularmente es que efectivamente el veto al presupuesto universitario que Javier Milei dijo que llevaba adelante, el Congreso lo terminó de ratificar. Otra vez le regalaron los votos para poder seguir adelante con un nuevo veto. Gente que salió, pienso por ejemplo en la diputada del PRO, Silvia Lospenato, que salió con una imagen, salió en una imagen bancando la educación pública y diciendo que estudió en la universidad pública y qué sé yo, y hoy su voto fue negativo. O sea, sí, seguramente es la noticia del día porque por las consecuencias que va a tener, ¿no? Es tremendo. Hay que medir en el tiempo, no podemos saber medido en el tiempo las consecuencias que va a tener este desfinanciamiento de la universidad pública. Lo que sí sabemos es que hay una respuesta con tomas y con algunas manifestaciones afuera de universidades en todo el país. Seguramente vamos a dar cuenta de algo de eso en la entrevista que vamos a tener hoy, pero es muy triste y desolador el panorama, ¿no? Hoy hubo voto mayoritario por ratificar el presupuesto, la ley de financiamiento universitario, pero no alcanzaron los votos para llegar a los dos tercios que eran necesarios para ratificar la medida, así que el veto ganó, aunque no fueran mayoría, ¿sí? Y después afuera hubo represión, hubo un episodio del que después quiero, o por ahí ahora puedo hacer alguna reflexión en el episodio de la persecución y la agresión al provocador libertario que también es un referente del streaming de las derechas, que bueno, que hoy lo corrieron por todos lados, ¿no? Quiero hacer un comentario sobre eso, si es conveniente que caigamos en esa, me parece que perdemos, ¿no? Por cada piña que damos a uno de estos personajes, aunque la tengan bien merecida, después vuelven en palos de las fuerzas de seguridad y en detenciones. Hoy hubo varias detenciones en la represión posterior, hubo agresiones otra vez a fotógrafos y a periodistas, y entre los detenidos hay una de las personas que ya había sido detenida en la ley, en la represión, en la ley de bases, así que podemos suponer que va a ser difícil que salga liberado ahora. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, Fer, nos hemos encontrado en estos días con jornadas de lucha por parte de las universidades, varias universidades de la UBA que han tomado en la previa a al voto por parte de los diputados y diputadas para ver si quedaba efectivamente ratificado el veto al presupuesto universitario que ya había anunciado el presidente Javier Milei. Lamentablemente, otra vez volvemos a decir que vuelven a decirle que sí a los vetos del presidente. Primero lo vimos con los jubilados y jubiladas y hoy con las universidades que todavía, bueno, por supuesto, siguen resistiendo. Vamos a recibir a Christopher Loyola. Hemos hablado hace poco con él aquí en esta radio. Él es expresidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. En su momento era el presidente, hoy ha cambiado eso, pero dentro del mismo, de la misma organización, ¿no? Uh-huh. Bueno, bienvenido en una jornada lamentablemente muy triste, pero negra, todavía de mucha resistencia, ¿no? Muchas gracias a ambos por el espacio y a la retaguardia, por supuesto. La verdad es que sí, son horas difíciles, momentos difíciles para todos y todas quienes cursamos en las universidades públicas de nuestro país. Pero bueno, la verdad es que reconforta saber que somos muchos y muchas quienes nos seguimos organizando en cada institución educativa, en cada espacio de estudio. Reconforta las noticias que llegan desde las distintas partes del país, de universidades y de facultades que siguen organizándose, con cortes de calle, con clases públicas, muchas universidades que ya votaron las ocupaciones también desde esta misma tarde y que se va a prolongar durante los próximos días, y también la confirmación de que muchas otras facultades y universidades van a estar discutiendo lo mismo el día lunes, ya que mañana las facultades no van a estar abiertas debido al paro no docente y docente anunciado en las últimas horas luego de la confirmación de la aprobación del veto del presidente Javier Milei. Christopher, que en los hechos, a una persona que quizás está metida hasta ahí nomás o está viendo la tele y solamente se entera que se ratificó el veto al presupuesto, ¿qué significa en los hechos para las universidades que este presupuesto no pueda seguir adelante? Lo que significa en términos muy concretos, digo, para ir a una cuestión muy, muy básica, tiene que ver con que básicamente, en gran medida, toda la discusión que dimos durante el primer cuatrimestre, todo esto que logramos sintetizar en esa primera gran marcha federal universitaria que reunió 1,500,000 de personas en las plazas y calles de todo el país, haya quedado en la nada, digamos. Hoy en día no tenemos presupuesto, esa partida presupuestaria que el gobierno se comprometió a anunciar después de la marcha de abril, no llegó a las universidades. Y también otra de las cosas fundamentales que planteaba la ley de financiamiento universitario que aprobó este mismo Congreso, que hoy en día decidió darle el visto bueno a la decisión presidencial, otra de las cosas que planteaba era justamente el aumento salarial para docentes y no docentes, la revisión salarial, cosa que se viene negando sistemáticamente, porque el gobierno decide convocar a mesas paritarias, pero no hay una discusión, no hay una negociación, sino que hay una imposición y se informa cuál va a ser el aumento miserable que se le va a dar a los docentes y a los no docentes, que ya vienen hablando desde hace tiempo de una pérdida del 33% del poder adquisitivo en términos reales sobre sus salarios. Hoy en día el 70% de los salarios se lo salió a ratificar incluso el Consejo Interuniversitario Nacional en un comunicado hace algunas horas. El 70% de los salarios docentes de las universidades de todo el país están por debajo de la línea de pobreza. Christopher, aquí Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Ustedes están en toma en este momento? ¿Están realizando actividades dentro de la toma? ¿Cómo viene allí la medida en general? Nosotros estuvimos tomados, votamos la toma el día lunes por la tarde en una asamblea con más de 1,000 estudiantes, pero votamos una toma de 48 horas que se levantó esta mañana para poder movilizar al Congreso. Fuimos muchísimos estudiantes, docentes, no docentes de nuestra facultad al Congreso de la Nación a la espera de la votación, que terminó para nada favorablemente. Y lo que hicimos fue volver luego de la votación a nuestra facultad. Realizamos un ruidazo, sacamos todas las clases que estaban sucediendo a la calle para que se decidieran dictando en formato de clase pública, como sucedió también durante la toma estos días. Y después nos dirigimos hacia la esquina de Puan y Goyena, la esquina de nuestra facultad, en el barrio de Caballito, para realizar un corte de calle, para poder seguir visibilizando nuestro descontento y nuestro rechazo a la votación del día de hoy, donde los diputados y diputadas decidieron darle la espalda a esas miles de voluntades que salimos a las calles ya en dos oportunidades de manera masiva a respaldar y a refrendar esa voluntad inquebrantable del pueblo argentino de seguir manteniendo abiertas nuestras universidades para poder seguir apostando por el futuro, por el desarrollo y por el crecimiento, y sobre todo por los sueños que tienen esos pibes y esas pibas que crecen hoy en cada rincón de nuestra patria y que sueñan con un futuro mejor que quieren construir en este país, no afuera, como nos quieren convencer desde el gobierno. La salida no es Ezeiza. Nosotros, los pibes, las pibas, la juventud a la que nos quieren convencer que la juventud es de derecha, bueno, parece que la juventud no es de derecha, la juventud y los estudiantes y la comunidad universitaria en particular se le planta a Milei y discute hoy en cada rincón del país, en cada lugar de estudio, cómo seguir esta pelea en defensa de nuestras universidades. Más allá de que ustedes están, digamos, enfervorizados con la lucha y que están haciendo lo que pueden y como pueden, no se volvió a dar una manifestación tan enormemente masiva que nos tuvo a todos y a todas, más allá de que fuéramos universitarios o no, o que alguna vez hayamos pasado por la UBA o no, como se dio hace algunos meses. ¿Por qué crees que eso no pasó? Si bien, digo, no le estoy quitando masividad a las medidas que ustedes están llevando adelante hoy, que siguen siendo masivas, pero hubo algo en aquella masividad que rompió, digamos, con el dique de participación acotado al sector, que no se dio, me parece, ahora. Yo, en cierto punto, o sea, voy a partir planteando una diferencia, quizás. Yo creo que la marca la segunda marcha federal, la marcha de la semana pasada, tuvo un alto componente todavía de un componente ciudadano, sí, de muchísimas familias y demás que volvieron a acompañar la movilización. Sí me parece que la reducción, en tal caso, de la masividad que se vivió en abril tuvo que ver, sin lugar a dudas, también con parte de la política fundamentalmente represiva del gobierno. Hay que remarcar y recordar fundamentalmente lo que fue el operativo represivo durante el debate de la ley bases en el Senado, donde la policía de la Fuerza de Seguridad de Patricia Bullrich desplegaron una cacería sobre los manifestantes con balas de goma, con gases, detenciones arbitrarias. Digo, todo esto tiene que ver con algo que además no es novedoso. Esto mismo ha hecho la misma ministra durante el gobierno de Mauricio Macri, ha hecho la misma ministra y el mismo tipo de gobiernos en otros momentos en nuestro país, para poder atemorizar justamente y generar que en las futuras movilizaciones sean cada vez menos los que nos movilicemos, o que la gente piense dos veces si quiere salir a la calle en defensa de la universidad, si quiere salir a la calle en defensa de la salud pública, si quiere salir a la calle en defensa de los jubilados. Nosotros, por el contrario, queremos hermanar todas estas luchas, porque entendemos que la potencia se da justamente en eso que se visibilizó en la marcha del 23 de abril, donde había estudiantes, docentes, no docentes, familias, una sociedad entera que salió a las calles, y así como los jubilados nos apoyaron, así como el sector de la salud nos apoyó, así como los trabajadores y trabajadoras de la economía popular salieron a apoyar también el reclamo de las universidades, tenemos que ser nosotros y nosotras quienes salgamos a dar esa pelea junto con ellos. Por eso estuvimos presentes también cuando se discutió el veto al aumento a la movilidad jubilatoria hace unos meses también en el Congreso, donde nuevamente los diputados y diputadas volvieron a pasarle al mandato popular por el que fueron elegidos, decidieron darle la espalda a los jubilados y jubiladas, que además cabe remarcar que en las últimas semanas vienen siendo sistemáticamente reprimidos, miércoles tras miércoles cuando se movilizan. Estamos hablando de nuestros viejos y nuestras viejas que no piden nada más y nada menos que poder llegar a fin de mes y que piden sus medicamentos. Digo, estamos hablando de eso, de un gobierno cruel, insensible, que está dispuesto a todo con tal de aplicar una política que no se justifica en términos racionales, se justifica pura y exclusivamente de manera criminal para avanzar sobre las libertades y los derechos de nuestro pueblo. No fue un contrapunto, que no tenía nada de malo que lo tuviéramos, pero coincido en que también influyó la represión, si bien fue masiva la marcha de la semana pasada, en el bajón que hubo en comparación con la de abril. Pero te preguntaba esto porque justamente fueron quizás las dos únicas movilizaciones de los últimos meses que no fueron reprimidas, y justamente fueron las más masivas, ¿no? Quizás deberíamos tomar nota quienes estamos en lucha de esto, ¿no? Que cuando es muchísima gente la que está en las calles, al gobierno se le hace mucho más complicado reprimir que cuando vamos por sectorcitos, más algunos pocos que podemos acompañar o no. Te dejamos un abrazo extensivo a toda la gente que está ahí en lucha, y bueno, a seguir defendiendo la universidad pública. Muchísimas gracias y a disposición cuando quieran conversar. Un abrazo. Christopher Loyola es con quien hablábamos, expresidente hasta hace muy poquito del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en una jornada que, bueno, lamentablemente, como decía, es tremenda para las universidades, porque por supuesto no es solamente el veto al presupuesto universitario, sino que viene acompañado de tantísimas otras cosas. Los servicios siguen subiendo también para las universidades, por supuesto, porque también utilizan luz, agua, gas, todo lo que sea necesario utilizar. Eso también hace que corra más riesgo el sostén de la universidad pública. A la vez siguen subiendo las tarifas de los transportes, y hay pibes y pibas que, bueno, algunos tienen viajes más cortos, algunos y algunas tienen viajes larguísimos, y todo esto también influye en el poder seguir adelante con los estudios, poder sostener a las universidades públicas. Pero bueno, parece que no van a frenar ahí la lucha, ¿no? Creo que quedó clarísimo eso. ¿Cómo se llama el pibe este al que fajaron hoy? ¿Lo ubicás? Fran algo. Bueno, nada, un pibe libertario bastante boludón de estos provocadores, tiene un estilo provocador. Hoy uno, vamos a escuchar después el testimonio de uno que dice que es comediante. Fran Fijap. Bueno, vamos a escuchar después el testimonio en el juicio de Cristina de uno que es comediante y que, mirá qué gracioso es, que fue a la manifestación del día posterior al atentado, la que repudió el atentado, ¿se acuerdan? Esa manifestación masiva, la única que hubo después del atentado. Y allí se grabó delante de la gente, en modo selfie, diciendo, uy, si supieran esto, que Brenda y Sabac Montiel estuvieron en mi cumpleaños la semana pasada. Es un gracioso bárbaro. Bueno, son provocadores, ¿no? Bueno, hoy a uno de los provocadores, claro, la gente los va conociendo, y lo fajaron mal, lo corrieron varios metros, estuvo refugiado en una casa de empanadas durante un montón de tiempo. Allí se detectó también, es muy interesante ver ese video, cuando el tipo se mete en la casa de empanadas, porque un montón de personas de civil que estaban en la manifestación terminan haciendo el cordón para protegerlo, y no eran gente que estaba en contra de que lo estuvieran, que lo quisieran linchar, sino que eran policías que estaban de civil, camuflados e infiltrados en la manifestación. Y después, cuando salió, también se tuvo que ir corriendo después de varias, de un largo rato, con las persianas del lugar bajas, hasta que lo sacó un cordón policial y lo volvieron a perseguir, pegándole hasta que quedó resguardado por las vallas policiales. Yo lo que digo es que por cada uno de estos que fajemos, quienes nos manifestamos en estos momentos, vamos a recibir miles de palos de la policía. Me parece que no, digo, que no, más allá de que se lo puedan merecer, porque no está bueno ir a provocar a la gente a una manifestación, y a veces puede pasar caer en este tipo de provocaciones. A mí me parece que la celebración, una cosa es caer en la provocación y otra cosa es la celebración posterior. A mí esa celebración que hay ahora de muchos en las redes sociales, o incluso colegas que estamos viendo en grupos de periodistas, no dicen jaja, ja, como, me parece que no conduce a nada, que no es el camino. El camino son las grandes movilizaciones en las calles. Esa es la manera de vencer a estos personajes, a estos gobiernos y a estos pibes que se creen muy piolas. No lo vamos a cambiar con dos sopapos o tres sopapos. Esto lo vamos a cambiar con mucha gente manifestándose en las calles. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Estamos en un viejo parate musical que nos quedó sin poner y que varias semanas después ya tendríamos que estar con Paul McCartney, pero seguimos con la visita de Eric Clapton. En un par de semanas por ahí tengo la suerte de que suene el parate musical de Capanga que no sonó la semana pasada. ¿Cuánto tiempo de retraso tenemos? Y tenemos un delay de entre 3 o 4 semanas. Este tema se llama Antes de que me acuses, y dice: antes de que me acuses, pégate una mirada a vos mismo, ¿no? Before accuse me, take a look at yourself. Bastante bien. Bastante bien. Es Eric Clapton, que tocó este tema en la cancha de Vélez con una guitarra con la bandera de Palestina. My money all on the wheel. Es un tema grabado en el disco que seguramente hizo volver a la popularidad a Eric Clapton después de sus problemas con la heroína y con el alcohol, rescatado por Phil Collins, por su amigo Phil Collins, que en este disco colaboró en la producción y tocando la batería en un par de temas también. Pero es un viejo blues, un blues tradicional, que tiene una versión original. El autor de esta canción es Bo Diddley y escuchamos su versión original. Para entender también lo que significó Clapton en el cambio para el blues. Before you kill me, take a look at yourself. El cambio fundamental es esa potencia de su guitarra eléctrica. No porque los negros no hicieran eso, también hay grandes guitarristas, sino porque le dio su aporte de guitarra tocada por un blanco de música tradicionalmente negra, un giro ahí mezclándolo con otras cosas. Y tengo una versión más que sé que es la que estás esperando, Pedro. Es la que te faltó una palabra en el medio de todo lo que dijiste. ¿Qué? Sé que es la que no estás esperando vos. Sé que es la que estás esperando. Vos querés la versión de Huff sobre este tema, pero la puse a pesar de que está Huff. A mí me gustan algunas cosas de Huff, pero cuando se pone con los covers no me gusta mucho. Me gustan algunas canciones suyas y la pusiste para molestarme a mí. Lo puse para molestarte a vos y también porque es con con Diego Mizrahi, que es un muy buen guitarrista argentino, famoso quizás por un programa de televisión que tiene. A mí me gusta fundamentalmente cómo canta, ¿sabes? Una muy buena voz. Y acá no canta en castellano, por eso lo puse. Lo que no me gusta de que sea la tercera canción es que es la que en general dejamos completa. A ver, dale. Antes de que me acuses de falso testimonio, vayan a un cuarto intermedio, dijo el primo policía bonaerense de Brenda Uliarte, pero se fue a su casa con una investigación por falso testimonio después de 4 horas de testimonio. ¿Por qué sospechan que el primo de Uliarte participó de algo? Bueno, a ver, no hay ninguna duda de que mintió en su testimonio. Lo que hay que establecer ahora en la instrucción de esta causa, en el juzgado de instrucción de la jueza Capuchetti, es si el tipo participó de alguna manera. ¿Por qué se sospecha que puede haber participado? Y, por ejemplo, porque cuando fueron al allanamiento en la casa de Brenda Uliarte, una de las cosas que secuestraron fue un cuaderno manuscrito por el primo de Brenda, por Martín, donde entre otras cosas está escrito lo que se conoce como la regla de Teuler, que es una regla que le enseñan en las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y que él dice que está copiado de una clase que tuvo cuando estaba estudiando en la policía bonaerense, pero no pudo dar cuenta ni de quién era su profesor, ni en qué materia fue. Y además lo confrontaron con esto, que es lo que él tiene anotado en el cuaderno, es un textual, palabra por palabra, de un sitio de Facebook que quería como masificar esta regla de Taylor, que es si vos podés sobrevivir o no, si atacás con un arma larga, con un arma blanca a alguien que tiene un arma de fuego. ¿Lo escuchamos? Una pregunta más. Usted dijo que por lo que veía había una de las dos que era la original y otra la había transcripto. Y dijo que transcribió la que estaba en el cuaderno. Sí, a veces le digo, puedo escribir como varias veces. No, eso está, ya lo entendí. Bueno, usted dijo anteriormente que como una le parecía más desprolija, que era la que estaba en el papel, sí. Usted pensaba que la que transcribió, es decir, la segunda versión, es la que está más prolija en el cuaderno. Usted dijo eso. Sí, o sea, bien. Acá lo veo. Y usted dijo que ahí en prolijo todo. Ahora, usted ve que en la que tomó en clase se corta con defensa que, y en la que usted dice que estaba más prolija, ¿usted se da cuenta que en la última frase aparece exactamente lo que dice en internet y que usted no copió en clase? Y bueno, no recuerdo. Yo sé lo que recuerdo, que el profesor dio la clase. No, eso, te estoy preguntando otra cosa. Pido simplemente, por favor, que nos concentremos en esta pregunta. Lo que no recordás, ya está, lo entendimos. Yo lo que estoy diciendo es, usted dijo que suele copiar, que después voy a volver a eso, que algunas cosas las copia dos veces. Sí. Bien. Usted acaba de ver dos versiones, es decir, una copia de otra cosa, según sus palabras, y le pareció que la versión copiada, es decir, que usted no dijo que la segunda que escribió es la del cuaderno. Sí. Bien. Yo le hice antes leer dónde se interrumpía la que usted dijo original, es decir, la que habría tomado en clase, que se interrumpe antes que la que sigue en el cuaderno. Usted me dijo eso, simplemente le estoy preguntando, usted me dijo eso. Mire, el profesor dio la clase. Eso, no le estoy preguntando eso, le pido por favor. Le digo esto. No, usted... No recuerdo exactamente. Usted tiene la obligación de responderme lo que yo le pregunto, lo que usted quiere. Entonces respóndame la pregunta. ¿Quiere y le respondo? Que prestes atención a la pregunta que estoy haciendo y me respondas esa pregunta. Usted me dijo que la versión del cuaderno es copiado lo que estaba en la hoja. Sí. Bien. Que la de la hoja sería la original y la del cuaderno la copia. Exacto. Bien. Usted ve que en la versión del cuaderno hay una frase adicional, es un poquito más larga que la que está en el papel suelto. Sí. Bien. ¿Usted nota? Pusimos esta parte porque donde se escucha casi más al querellante Aldazábal, parte de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, que al propio testigo Martín Alejandro Uliarte, porque así fue buena parte del testimonio, ¿no? El pibe tenía anotado dos veces en ese cuaderno, donde tenía otras anotaciones, pero en un momento le dicen, mira, ahí tenés el cuaderno, lo podés ver. Él tenía anotado dos veces, tenía pasado esta regla de Taylor. ¿Notás alguna otra cosa que esté dos veces? Y obviamente buscó y no había nada que estuviera anotado dos veces. La teoría de la querella es que puede haber copiado eso en clase, pero que después lo pasó en limpio y le cambió una palabra, que era si era posible sobrevivir o no utilizando un arma blanca. Nos vamos a escuchar ahora otro segmento de El Presto. El Presto se llama en realidad Eduardo Miguel Presto Felipo. Son piolísimos hasta para ponerse los apodos basados en los... Yo no puedo decir nada, igual que a mí todo el mundo me dice TVL, ¿no? Me llama por el apellido, como si fuera mi nombre. Bueno, el Presto estuvo un soberbio del año cero, maltratador, contestó varias veces faltando el respeto, y en un momento se refirió a Brenda Uliarte como una minita de la noche. El WhatsApp. En ese momento, sí. Sí. ¿Alguna vez vio en sus estados armas? No, porque, doctora, le repito, yo no quiero sonar, tengo una mala forma a veces de hablar y medio soez. No, es demente, nada. Bueno, pero pido disculpas si alguien, sí. No quiero. Para mí era una minita de la noche, nomás que me escribía y le dije, pasá esa noche porque estoy acá en Caballito y nada más. No era que yo decía, uy, vamos a conocerla. ¿Usted cree que ella fue capaz de atentar contra Cristina Kirchner? Yo no creo ni descreo nada porque esta gente no la conozco. Yo sí tengo la sensación de que acá hubo una mano muy negra para ensuciar a comunicadores, a periodistas y a opositores al kirchnerismo. Pero usted no está implicado en esta. No, ya, no, pero esto... Pero esto ensucia la imagen de cualquier persona, doctora. Estoy viniendo como testigo, señor. Pero esto ensucia la imagen de una persona porque los medios no dicen va Presto Felipe a declarar. Los medios dicen va el Presto a declarar en el juicio por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner porque fue pareja, fue de Brenda Uriarte. Pero ¿por qué es una locura lo que están diciendo los medios de comunicación? Yo tuve un amorío con esta persona. Son sus colegas. No, los medios no son mis colegas. Escúcheme lo último que le pregunto. Usted habló de un acto en el que se encontró con Brenda. El Presto estuvo una noche con Brenda Uliarte, por eso dice, tuvo esta calificación. ¿Por qué busqué este segmento? Porque después el abogado querellante, el otro abogado de la querella, Juan Manuel Ubeira, le preguntó, a propósito de esa definición de que era una minita de la noche, si siempre se refería así a las mujeres, y me pareció muy inteligente, sobre todo porque el tribunal tiene pendiente resolver un pedido de la fiscalía que se hizo en la audiencia pasada, que es el de ampliar la acusación contra los tres acusados por agregándoles el agravante de la violencia de género. Que la atacaron por ser Cristina mujer, además. Así que me pareció que no tenía poco que ver esa definición misógina. El Presto está procesado en una causa por un tuit, porque en el tuit decía: vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera, junto con tus crías políticas, en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo. Él dice que en realidad lo que quiere para Cristina es que viva, que sea eterna, para pagar en la cárcel todos lo que él cree son sus delitos de corrupción. Pero cuando vos analizás el discurso, vas a ser la primera junto con tus crías políticas en pagar todo el daño que causaron, puede ser que sea referido a una cárcel eterna, te queda poco tiempo, puede ser referida a una victoria o derrota electoral, pero la primera frase, vos no vas a salir viva de este estallido social, solo puede entenderse de una manera. Vamos a escuchar ahora otro segmento. Espérate, que me perdí, son muchas horas. El que sigue... El Hernán Carroll. Es el de Hernán Carroll. Hernán Carroll, cuando Sabán Montiel fue detenido y le dijeron, che, pibe, te conviene ponerte un abogado, él dijo, yo quiero que me defienda Hernán Carroll. Carroll dice que no lo conoce, es también otro referente mediático de un partido que creó, que él dice que es pequeño, ahora tiene otro partido mileísta en La Matanza. Y el segmento que vamos a escuchar, que elegí, es el de en el que la fiscal Baigún le pregunta por algo que dijo en una entrevista con Ernesto Tenenbaum, y es que él fue la persona que juntó a Javier Milei con Patricia Bullrich. ¿Usted le dijo a Tenenbaum en ese momento que se lo aseguro porque lo escuché, no porque me conste de otra forma, que usted gestó el encuentro entre Milei y Bullrich en el 2021. Bueno, un poco egocéntrico de mi parte. Yo soy la persona que está claramente entre medio de Patricia Bullrich y Javier Milei. Yo me encargué del tema de la seguridad, ¿sí? Con la gente de los Gimnasios Unidos, con una remera que yo tenía que decía seguridad, no el resto así, todo el resto del equipo, porque había gente que por ahí era reticente a que se viera o quizás molestaba el tema de la remera de seguridad, pero yo, siendo la persona que había congregado a los Gimnasios Unidos, tenía que ser visible. Pero digamos que no fui la persona que fue artífice de eso, sino que fui una de las personas que estuvo en el medio y que se encargó de la seguridad, que constó de una burbuja donde está el monumento a San Martín, otra burbuja que venía, o otro equipo de seguridad que venía con la gente de Javier Milei, y un equipo de seguridad donde yo también estaba, que venía la gente de Patricia Bullrich. Perfecto. ¿Fue en alguna oportunidad o mantuvo reuniones en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad que queda en Avenida de Mayo 953? No, Avenida de Mayo, ¿dónde es eso? ¿En el Capital? Claro. No, jamás. ¿Jamás? No, no. ¿Y alguna vez concurrió a las cercanías del de la casa de Cristina Kirchner, Juncal y Uruguay? A la casa de Cristina Kirchner no. La única vez que pudo haber pasado cerca de la casa de Cristina Kirchner fue muy posterior, porque yo digamos que tuve una affair con una chica que vivía cerca, entonces pudo haber llegado a pasar. Pero en una ocasión, no a la casa, no a la casa. No a la casa. Reuniones que se hacían en un... No, reuniones jamás. Jamás. Jamás tuve una reunión y jamás paré cerca, ni siquiera nunca, jamás. Ni a ninguna protesta, ni nada. Nunca. Tanto Carroll como el Presto se refirieron a que estaban dando una batalla cultural. Me llamó eso mucho la atención, porque, como decía al principio, los dos dijeron lo mismo en cuanto a por qué no la quieren a Cristina muerta. Y la explicación que dieron es que porque no podrían cargar con la muerte de una persona. Después vino el Negro Almeida. Es un flaco que se presentó como comediante. Cuando le preguntaron de qué trabajaba, dijo de comediante. Es un stand-upero. Lo llamaron a declarar, entre otras cosas, porque Uliarte y... Sabac Montiel, después de haber aparecido en Crónica con ella diciendo que estaba en contra de los planes y que por eso trabajaba con los copitos, eso generó en un núcleo de gente, en los libertarios sobre todo, los hizo como famosos a ambos. Y lo que dice Almeida es que eso hizo que se metieran en un círculo. Carroll hizo un vivo con Brenda Uliarte, que es ese en el que se la ve a ella en Instagram medio empastillada, y después, que se conoció después del atentado, pero fue antes del atentado, y después terminan yendo al cumpleaños de Almeida en un bar. Él dijo que... Arrancó diciendo, si quieren les cuento un par de chistardos. Una persona que dice chistardos, ¿no?, ya me sacó toda gana de reírme de los chistes después. Y le preguntó una de las defensas, la defensa de Uliarte, justamente, sobre algunas bromas que hizo. Escucha. Le quería preguntar si usted recuerda si el día posterior al atentado, o sea, el 2 de septiembre de 2022... Sí. ¿Subió alguna foto o video alusiva al mismo? ¿Foto, video alusivo? No. ¿En alguna de sus redes? No me acuerdo. Me acuerdo que fui rápido a mi casa y entré a un vivo en YouTube con otros youtubers e influencers que estábamos viendo el suceso. Si subí algo o no, no me acuerdo el día después. ¿Recuerda haber subido algún mensaje a título de humorada o de comentario sarcástico referido al atentado? ¿Referido al atentado? Chistes, así le pregunto más ampliamente que en la fecha. Chistes, sí, he hecho un montón. Sí. ¿Recuerda alguno o algunos que nos pueda traer? Tengo un chiste que escribí que está bueno pasar a la acción si querés que hayan cambios en el país y que todos tenemos que ser parte del cambio y pasar a la acción, excepto que sea Sabac Montiel. Ahí mejor no hagas nada. Es bueno, ¿viste? ¿Y algún otro que recuerda? A ver si llegamos al que me interesa, en realidad. No tienen el informe especial. No lo sé, pero yo no quiero hacer lo que hace usted, que es darle el informe, doctora. No, prefiero preguntarle. Exiva, doctor. A ver si... Después, calculo que está hablando de cuando estaba la movilización caminando y yo me filmo diciendo ellos no saben que el que quiso matar a Cristina estuvo en mi cumpleaños. A ver, vamos a ese. A ver si bien funciona interrogar de este modo. Yo sigo teniendo fe en lo que aprendí hace muchos años. Sí. Usted dijo, ellos no saben que el que atentó contra Cristina, como dijo... Estuvo en mi cumpleaños. Y eso fue un chiste que usted publicó, sí, humorada. Sí, humor negro, sí. De mi cumpleaños. Decirnos en qué contexto, estaba contestando algún mensaje, era espontáneo. No, nuestro. Yo entreno, yo hago CrossFit. CrossFit. Hago CrossFit. Y yo entreno cerca de mi casa, en Villaluro. La movilización que se mueve post el intento de asesinato de Cristina pasa por la puerta de mi gimnasio. Yo justo estaba saliendo de entrenar. Por eso van a ver que estoy con un buzo medio zaparrastroso y una campera encima. Cuando salgo y pasan, ¿yo qué hago? Me pongo delante de ellos y filmo el video. Y filmo un video. Filmo el video y lo subo directamente a mi feed. Es más, si entra el posteo, va a ver que abajo hay un montón de jajás. Están la gente riendo, lo comparten. No, negro, sos un hijo de puta, ¿cómo te vas a mandar esto? ¿Y de eso Almeida recuerda la fecha, si la dijo y la pasé por alto? ¿La fecha de cuando lo subí? ¿De cuándo lo subió? Ah, no, ahí me matás. No. ¿Pero se acuerda si fue lejano al atentado? No, fue en la misma marcha que se organizó. Si no fue al día siguiente, habrá sido a los dos días. Porque me acuerdo que incluso peleaban ahí el oficialismo en si había que decretar o no asueto, me acuerdo. Sí. Pero no se decreta nada, como que... No me acuerdo si se decreta o no asueto, pero mi gimnasio abrió igual. Y la marcha pasó por adelante. Y yo dije, ah, esta es la mía. Y me mandé el chistado. Y perdóneme que le pregunte, se lo pregunto como humorista, que es esta parte de testigo. ¿Se puede hacer humor con estas cosas? Estamos hablando de un intento de homicidio de una persona. Sí, el humor negro puede reírse de absolutamente cualquier cosa. Otra cosa es si la gente le gusta o no le gusta el humor. Muy bien. Le hago una última pregunta. No hace falta, Marano. Está bien con esas preguntas que el hizo. Que se ríe del chistardo, ¿sos vos? No sé quién vos? Se ríe del chistardo. No, yo no fui el que se rió del chistardo. ¿Alguien se rió del chistardo? Puedo decir algo que mucho no quise decir en la transmisión para no emparejar el nivel de la transmisión con el nivel de estos personajes. ¡Qué pelotudo! Es un pelotudo, ¿no? Pero también es muy simbólico de lo que está pasando, ¿no? Que estos personajes sean referencia de mucha gente, da cuenta de... Bueno, una de las cosas que estamos viendo en este juicio es el nivel de pauperización social de todo ese grupo de amigotes, de más allá que podamos pensar o no que lo hicieron solos, los tres acusados, o que hay más gente que participó, sobre todo de peso político, el nivel, no es el nivel social, es el nivel, porque el nivel social no sería nada, digo, el nivel de deformación, no deformación, sino el nivel de deformación de estos personajes. Es tremendo, ¿no? Es realmente tremendo. Teníamos un testimonio más que no lo vamos a pasar, que te acordás que la semana pasada declaró un muchacho, David Robles, que casi va por falso testimonio, que es el que tienen que resolver, que es el que le decía, boludo, le decía a una amiga, a una minita con la que salía, boluda, no sabés, Uliarte salió conmigo y estuve con ella y me contó que fue Alberto Fernández el que la quiso matar, el que la mandó a matar, fueron ellos mismos, una cosa así. Bueno, hoy fue la minita a declarar, y un personaje rarísimo realmente, se llama Florencia Nair Canosa, vino desde Mar del Plata y no aportó demasiado, la marearon un poco. En algún momento dijo que Robles le había comentado, Robles era el que le compraba material pornográfico a Brenda Uliarte, que Uliarte había participado del hecho y que había manipulado a Sabán Montiel. Y esto es importante porque, digamos, el grado de participación de Uliarte todavía no está claro, no aparece claro, más allá de lo que podamos pensar de su participación en el hecho. Digamos, tienen que aparecer pruebas. La prueba de Sabán Montiel es no solo lo que él dijo, sino que él estaba con el arma. Brenda Uliarte estaba merodeando allí, pero no dijo nada. Entonces hay que buscar pruebas de que ella también participó del hecho, y hoy se escapó esa posibilidad con esta testiga que pasó de largo. La audiencia está completa en el canal de La Retaguardia. Lo buscan allí en YouTube. Y nosotros nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Dale, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces.